Los Años Dorados, el programa que te trae los mejores recuerdos de una época que hizo historia. Los éxitos de la década de los 50, 60 y 70. Mi guitarra sabe todo de mí, cuando estuve triste y cuando fui feliz. Ella sabe bien cómo soy yo. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Los Años Dorados, con la conducción de Julián Martín. Se oye el lamento de un acordeón, llorando cuando toca una cumbia. Se oye el lamento de un acordeón, llorando cuando toca una cumbia. Los Años Dorados, simplemente buena música. En todo el continente se escucha, y entre mayor suena mejor. Domenico Modugno, nel blu dipinto di blu. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Voglio dare in testa. chi non mi va, a tutti le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente, che noia mi dà. Rompere il telefono, l'adopererò, perché se tra pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho, no, no, no, che voglia ne ho. Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri, è così la nostra festa, più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e saffilali galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà. La dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Muy buenos días, queridos amigos, espero que estén pasando un excelente domingo, y les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo capítulo de Los Años Dorados. El programa de hoy estará dedicado a los grupos y solistas europeos de los años 60. Artistas que salieron del Reino Unido, Francia, Italia y España, entre otros. Lo que sonaba hace un rato eran dos artistas que llegaron a grabar juntos alguna vez. Primeramente escuchamos a Rita Pavone, interpretando el clásico tema,

niente. Io capirò, lo sai, non dire niente, non dirmi niente mai. In un bar ci saranno due bicchieri per noi. Queridos oyentes, lo que sonaba recién era un clásico de comienzos de los 60, el cantante italiano Little Tony con Cuando verás a mi chica. Y ahora, para nuestro segundo bloque, vamos a disfrutar de las cortinas musicales, y para esta ocasión, he seleccionado a una banda proveniente de los Países Bajos, me refiero a Willy y los Gigantes, con su éxito instrumental de 1963, Uno por Uno. Engelbert Humperdinck, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, Please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Llegamos a nuestro tercer bloque, el de los simples, y el día de hoy, disfrutaremos a la cantante británica Billie Davis. Esta cantante nació el 22 de diciembre de 1945, quien tuvo éxito durante los años 60, con este tema que alcanzaría el top 10 de Inglaterra en 1963, Dile, de Bert Russell, versión que fue muy bien aceptada en Argentina, y en el lado B, una balada, Estoy agradecida, comenzamos. Tell him that you're never gonna leave him. Tell him that been. 'Cause I have you, I'm thankful, oh so thankful that I, baby, I have you. When I've got troubles, you understand. They pop like bubbles when you hold my hand. I'm thankful, oh so thankful that I, baby, I have you. Los chicos van a la escuela con zoquetes y media ciudadela. Los chicos van a la escuela con zoquetes y media ciudadela. Los chicos van a la escuela con zoquetes y media ciudadela. Sole del mattino. Efemérides. ¿Qué pasaba cuando Palito era rey? Los argentinos se divertían con una revista que marcaría una época, La Tía Vicenta. En sus páginas nació un mote histórico, el apelativo de tortuga para el presidente Arturo Illia. Landru, su director, recuerda con pena que se le haya dado una intención peyorativa. Se frustró el retorno de Juan Domingo Perón, se daría casi una década después, y la llegada de un conjunto inglés que ganaba, minuto a minuto, popularidad y libras esterlinas, los Beatles. En su reemplazo, se presentó un cuarteto apócrifo, los Beatles de Alejandro Romay. Lo trucho, aunque la expresión todavía no se utilizaba, ya existía. Como siempre, costaba llegar a fin de mes, y un dólar billete, que a comienzos de 1964 se cotizaba en 132 pesos, llegaría a diciembre con una valuación de 151 pesos. El sueldo promedio no superaba los 8.000. La gente de Onda cenaba en la cantina, la cueva de Cinderella, y comentaba el romance furor de la temporada, Pinky y Raúl Lavie. Las picadas en Libertador, al mejor estilo Isidoro Cañones, llegarían después de sacudirse y beber unos daiquiris en Sunset. El divertimento para los que se quedaban en casa pasaba por sintonizar programas de televisión que se meterían definitivamente en la memoria de los espectadores, Dr. Cándido Pérez, Señoras, Viendo Biondi y la familia Falcón. Mohamed Ali, que por entonces solo era conocido como Cassius Clay, le ganaba a Sonny Liston el título mundial de los pesados. Y Martin Luther King, con el Premio Nobel de la Paz, y Jean-Paul Sartre, con el de la literatura, el reconocimiento internacional. Hubo otros hechos que ya descubriremos, pero estos últimos acontecimientos recibieron una medalla muy preciada en aquellos tiempos, el estridente fuerte ese aplauso de Pipo Mancera. Look down. Los años dorados. Espacio publicitario. Cuando quiera, cuando necesite, cuando desee, estamos con lo más rico en donde sea. Coma Rico Delivery. Las más ricas especialidades en pastas, pizzas, milanesas, empanadas, napolitanas y más. Coma Rico Delivery. Con una gran variedad en sandwichería fresca. Realizamos envíos a domicilio con el mejor servicio. Coma Rico Delivery. Avenida Alem 701 en AJC de Tafí Viejo. Teléfono 461-0153. 461-0153. Fumigaciones Samuel Díaz. Servicios garantizados. Trabajamos con asesoramiento técnico ingeniero agrónomo. Contamos con certificado de saneamiento ambiental para su local comercial, bares, oficinas. Certificado de limpieza y desinfección de tanques y cisternas. Control de plagas urbanas. Trabajos con máquinas a motor. Trabajos con máquinas de humo. Fumigaciones Samuel Díaz. Teléfono 381-679-2489. Fumigación es la solución. Eliminamos todo tipo de plagas y bichos rastreros como pulgas, garrapatas, cucarachas, ratas y mosquitos. Fumigación es la solución. Trabajamos con el mejor equipo utilizando productos de primera calidad. Consultanos al 381-386-3348 o por WhatsApp al 381-513-5327. Fumigación es la solución. Compusel, de David Hernández, servicio técnico de celulares, notebooks, computadoras, Smart TV, impresoras, PlayStation, servicio gráfico de tarjetas, carteles lona, volantes, vinilos, fotos, afiches, gigantografías, venta de accesorios y más. Compusel, Chacabuco 2719, Barrio Disa, teléfono 381-300-7194. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Así como ellas, vos también. Y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Fumigaciones Díaz, servicios garantizados. Trabajamos con asesoramiento técnico ingeniero agrónomo. Contamos con certificado de saneamiento ambiental para su local comercial, certificado de limpieza y desinfección de tanques y cisternas, control de plagas urbanas, trabajos con máquinas a motor y máquinas de humo. Fumigaciones Díaz, teléfono 381-524-1201. Fin espacio publicitario. Yo la dejé

Un éxito de 1962, el cantante francés Richard Anthony con Twisteando los Blues. Y ahora, para el bloque de las joyitas de Julián, he seleccionado a la banda belga Los Primos, con un tema de 1964, bajo el título de Absolutamente Nada, pero cantado en alemán, comenzamos. Immer überall mit dir ist das Leben so schön. Immer überall mit dir kann den Himmel ich sehen. Immer wenn du gehst von mir, das bin ich so gewohnt. Immer wenn du gehst, hol ich dir vom Himmel den Mond. Dann ist es gut, wie zuvor, wie es am Anfang war. Dann ist es gut, so wie zuvor, Liebe ist wunderbar. Immer überall mit dir ist die Liebe dabei. Immer überall mit dir geht das Glück nie vorbei. Wie es am Anfang war, dann ist es gut, so wie zuvor. Liebe ist wunderbar. Immer überall mit dir ist das Leben so schön. Immer überall mit dir kann den Himmel ich sehen. Immer überall mit dir ist die Liebe dabei. Immer überall mit geht das Glück nie vorbei, das Glück nie vorbei, das Glück nie vorbei. Je triste sans raison. Donnez-moi les plus belles, je vous en prie, car ce bouquet de roses peut changer ma vie. Pour moi ces roses rouges sont mon seul espoir. Mais pourvu qu'il ne soit pas trop tard, il a fallu qu'hier je lui brise le cœur pour que je pense à lui offrir des fleurs. Les plus belles, je vous en prie, car ce bouquet de roses peut changer ma vie. Pour moi, ces roses rouges sont mon seul espoir. Faites-les porter avant ce soir. Et si ces quelques fleurs me rendent son amour, je viendrai vous en prendre tous les jours. Je viendrai vous en prendre tous les jours. Seguimos recordando éxitos de los años 60. Un tema de 1965, a cargo del francés Lucky Blondo, Rosas Rojas para una Dama Triste. Y por fin hemos llegado a nuestro último bloque del programa, el de una canción, dos intérpretes. He seleccionado una canción que tiene una incontable cantidad de versiones y en muchos idiomas, pero decidí poner las dos más conocidas, me refiero a La Casa del Sol Naciente, un tema compuesto por Alan Price. Primeramente lo escucharemos en su versión original, a cargo de la banda británica The Animals, y luego, por el Elvis francés, Johnny Hallyday, que lo disfruten. And it's been les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Demain, tu peux gagner. Un raggio di sole che scalda il cuore, fai morire d'amore. Oh, oh, oh, oh. Di un canto d'amore, nel tuo respiro c'è il profumo d'un fiore. Io sono pazzo di te, di te, di te, solamente di te. Sai perché? Oh, oh, oh. Canto d'amore, nel tuo respiro c'è il profumo di un fiore. Io sono pazzo di te, di te, di te, solamente di te. Sai perché? Oh, oh, oh, oh. Los años dorados.